Me pregunto si Jacob comenzó a sospechar algo en cuanto a José a estas alturas. ¿Por qué? Porque él les está acusando de despojarle de sus hijos cuando les dice, José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Jacob permitió que el temor llegara a su corazón. ¿Por qué? Porque él estaba mirando a las circunstancias externas. Él vio el dinero en los costales de los muchachos, escuchó la historia de la dureza del señor de Egipto, él escuchó la demanda hecha por ese señor de Egipto. Por causa de que el miedo se apoderó de él, él comenzó a desesperarse. Y el miedo por lo general nos conduce a la desesperación. Y cuando usted está desesperado, hace cosas tontas. Primeramente, se tiró él en contra de sus propios hijos. Cuando una persona ha llegado al punto de la desesperación, con frecuencia, él ataca a sus propios amigos. Es difícil consolar a una persona que ha llegado al punto de la desesperación, porque muchas veces se llega a ese punto y no quieren ser consolados. A causa de su desesperación, él exageró su situación. Y es interesante que cuando estamos llenos de desesperación y de temor, el temor tiene una forma de exagerar la situación. El recuento de Jacob fue un recuento exagerado, como el miedo con frecuencia exagera el problema. Todo está en contra de mí, decía Jacob. Pero no, no es así. Solo parece como que todas las cosas están en contra de él. Nunca debemos medir el problema por lo que podemos ver. Ese fue el error de Jacob. Podríamos decir, Jacob, eso no es cierto. Todas las cosas no están en tu contra. De hecho, Jacob, si tan solamente hubieses sabido toda la verdad, en lugar de clamar con desesperación y temor, te estarías regocijando y saltando para arriba si tan solo supieses todo el asunto, el final de él. Sí, estimado oyente, la desesperación con frecuencia viene por causa de las medias verdades, simplemente de lo que yo puedo ver sin tomar en cuenta a Dios. Pero precisamente es cuando tomo a Dios en cuenta que comienzo a resistir y a tener esa calidad de firmeza. El temor comienza a desaparecer cuando considero que Dios está en su trono. Dios está aún trabajando. Dios no me ha abandonado. Y luego lo que puedo tener es confianza. Pero el clamor de Jacob era, todas las cosas están en mi contra. Ese fue un clamor falso, basado en un conocimiento totalmente fragmentado. La Biblia nos dice que todas las cosas no están en nuestra contra. Muy por el contrario, nos dice que todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. Nos preguntamos, ¿qué incluye todas las cosas? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice la Biblia. ¿Peligro? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Espada? No, mas en todas las cosas. Estas cosas incluye hambre, incluye desnudez, peligros, espada. Pero si tengo que resistir estas clases de aflicciones, lo que sea que venga, obrará para bien, porque yo amo a Dios. Y estas cosas no me pueden separar del amor de Dios. Porque en todas estas cosas, dice la Biblia, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Tiene usted, estimado amigo, esta clase de confianza en el amor de Dios? Si lo hace, usted será un hombre realmente feliz y pacífico. Usted podrá ir a través de la noche más oscura y verá luz, y habrá luz en usted por causa del amor que usted tiene a Dios y de la confianza que él le da. Así que el clamor de Jacob, reitero, fue un clamor falso. Fue un clamor que estaba basado en un conocimiento parcial. Él decía, todas las cosas están en mi contra, pero eso no es verdad. Jacob, eso no es verdad. Si tan solamente supieses toda la verdad, en lugar de haber clamado con desesperación, te hubieses regocijado en victoria. Ahora, ¿cuántas veces clamamos con desesperación, gemimos y nos quejamos contra Dios cuando Él dice, oh, si tan solo supieses lo que estoy haciendo? Espera, deja que primero finalice la historia. Déjame terminar el capítulo. Mira que al final sale bien. Es un hermoso misterio, pero espera a ver cómo todo se desenreda y habrás de quedar muy emocionado con lo bueno del plan que yo tengo para ti. Pero piensa en el lío por el que tiene que atravesar Dios para sacarnos a nosotros de allí. Aquí está Jacob diciendo, todas las cosas están en mi contra. Se está quejando, él no conoce, él no sabe la historia completa. Continúa el relato bíblico diciéndonos, y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. En otras palabras, Benjamín no habrá de descender, no le dejaré ir. Él dijo, oye, mata a mis dos hijos si no lo traigo de regreso. Ahora, ¿qué bien haría eso? Esa es la clase de cosas estúpidas que se suelen decir. Pero Rubén era inestable como el agua. Simplemente él no era muy listo. Así que hace esta clase de cosas precipitadas, esta declaración. Ahora, ¿qué consuelo sería para un abuelo el matar a sus dos nietos? ¿Se da cuenta? Es solo porque usted quiere decir algo, pero ese es el peligro que tiene decir algo por decir alguna cosa simplemente. Mejor es que tenga algo de valor que decir y no decir alguna cosa al azar. Continúa el relato bíblico diciendo, harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo. Entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Así que eso era, pero el tiempo corría. El hambre avanzaba y utilizaron todo el grano que habían comprado en Egipto. Y dice la Biblia, el hambre era grande en la tierra. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviareis a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Judá está simplemente discutiendo con su padre ahora, diciéndole, mira, ¿no entiendes que a ese sujeto de allá, él quiso decir eso, él nos juró, el tipo es duro? Y si tú quieres enviar a tu hijo, bien, iremos. Si no quieres enviarle, entonces de ningún modo iremos y enfrentaremos a ese tipo nuevamente, porque él nos juró que no veremos su rostro a menos que tengamos con nosotros a nuestro hermano. Dijo entonces Israel, ¿por qué me hicisteis tanto mal declarando al varón que teníais otro hermano? Y ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría, haced venir a vuestro hermano? Si alguna vez ha visto a estas personas con sus argumentos, debió haber sido una cosa muy animada. Debió haber sido divertido haberles visto pasar por todo esto, cuando la emprendieron contra cada uno de ellos. Entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños? Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues, si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto dos veces. En otras palabras, se da cuenta, estamos enlenteciéndonos. Ya es tiempo de irnos. Hemos estado fastidiando demasiado tiempo. Podríamos ya estar de regreso si no hubiésemos hecho todo este lío. Así que yo seré la garantía por él. Tomo plena responsabilidad. Si no le traigo de regreso, entonces lo requerirás de mis manos. Y así dice la palabra de Dios. Entonces Israel, su padre, les respondió: pues que así es, hacedlo. Pero luego Jacob, siendo aún el viejo proyectista, muy astuto, dijo: tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras, y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos, y volved a aquel varón, y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, sea. Él estaba ahora usando el nombre de Dios para este pacto, el nombre El Yaddai, el Dios Todopoderoso. Jacob tuvo que venir a un punto de compromiso. Es más o menos el mismo compromiso que hizo Esther, cuando dijo: si yo perezco, que perezca. Es de ese modo, ¿se da cuenta? Si se me priva de ellos, que se me prive. Es que ocurre al enfrentar las circunstancias, que es allí cuando usted se compromete con Dios. Bien, nosotros confiaremos en el Dios Todopoderoso para que el hombre tenga piedad de ustedes, y si soy despojado, que lo sea. Eso es enfrentar los hechos de la vida. Esta es una posición a la que muchas personas nunca llegan. Rechazan enfrentar los hechos de la vida, rechazan aceptar las cosas, y continúan así peleando. Pero viene un tiempo cuando decimos: ¿qué es lo que podemos hacer? Simplemente tiene que decidir y comprometerse a usted mismo en las manos de Dios y decir: bueno, lo que sea, estoy en las manos de Dios. Y lo que sea que venga, lo voy a tener que aceptar porque le pertenezco a Él y mi vida le pertenece a Dios. Por tanto, lo que sea que suceda, simplemente debo aceptarlo. Así que Jacob vino a este punto de compromiso. Es un punto importante al cual arribar. Y note que cuando él llegó a este punto de compromiso, no le llamaron Jacob, sino Israel. Él está gobernado por Dios. Bien, es esto, soy Israel nuevamente, podríamos decir. Es interesante cómo él pasó de Jacob a Israel y de Israel a Jacob. Él tuvo sus momentos, pero finalmente Israel dijo: bueno, si he de ser despojado, que lo sea. Quiero decir, es esa diferencia de tomar las cosas en sus propias manos y luego comprometer mis caminos con Dios. Ahora, Dios Todopoderoso, dame tu gracia. Si soy despojado, que lo sea. Continuamos leyendo, estimado oyente, y nos dice: entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a esos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres, es decir, los hermanos de José, tuvieron temor, Cuando fueron llevados a casa de José, nos dice el relato bíblico. Y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí, para tendernos un lazo y atacarnos, y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y así fue que comenzaron a sacar cuentas. Comenzaron a temer nuevamente, diciendo, oh, es por causa del dinero en los sacos. Él nos ha de llevar a su casa y luego habrá de acusarnos y nos hará esclavos a todos nosotros. Continúa la lectura y nos dice, y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron, ay, señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos traído también en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él les respondió, paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos. Ahora, el misterio se vuelve más denso. Y dice, y llevó aquel varón a los hombres a casa de José, y les dio agua, y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban, y dijo, «Vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía?» Y ellos respondieron, «Bien va tu siervo nuestro padre, aún vive». Y se inclinaron e hicieron reverencia. Estaban inclinándose delante de él, haciéndole reverencia. Pero, dice el relato, y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Nuevamente está venciendo. No que sea el hermano mayor, sino una especie de padre, y tú eres aún como una especie de chico. Él dijo, y Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara, y lloró allí. Él simplemente no podía contenerse. Las emociones estaban desgarrándole por dentro. Allí está su hermano Benjamín. Él pensó que nunca más lo volvería a ver, pero allí está él. Oh, él anheló tanto simplemente contenerlo, sujetarlo, tenerlo con él y demás. Ahora él simplemente comienza a llorar. Y así fue que él se volvió y corrió fuera del cuarto a su recámara personal. Y él simplemente lloró por el gozo y por lo emotivo de aquella reunión. Continuamos leyendo y dice, y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, poned pan. Y pusieron para él aparte, y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Es así que habían tres mesas entonces. José, a causa de su posición, tenía su propia mesa para él. Los egipcios, que comían allí, tenían una mesa separada, y sus hermanos tenían su mesa separada porque los egipcios no los querían. Reitero, era una abominación para ellos comer con un hebreo. Nos dice la Biblia, y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Así que él los puso en orden alrededor de la mesa, desde el mayor hasta el menor. Y ellos notaron que él los había sentado en el orden de su nacimiento. Ellos se maravillaron porque solamente había una oportunidad en 39.917.000 posibilidades de que esto pudiese suceder. Así que ellos se miraron diciendo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Todos estamos sentados por orden de nacimiento. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Así que tuvieron una gran fiesta, estimado amigo, estimado oyente, y estaban contentos. Y le dio a Benjamín 5 veces la porción que les dio a los otros hermanos.